muchas gracias, por la comunicación, muchas gracias por el interés de siempre y bueno, buenos días a todos ustedes. La verdad que como decís vos, fue algo muy duro y que nos dejó en un shock bastante fuerte por el hecho en sí mismo, por las características, porque bueno, uno sabe que son lamentablemente cosas que nos pasan todos los días, nunca espera que pase tan cerca y nunca espera que pase cerca de compañeras también, porque en este caso Rosa, quien es la mujer que fue asesinada, es tía de una compañera de lucha de años. Entonces fue como bastante duro en ese sentido. Pero además de eso, además de la cercanía, volver a toparnos con el último eslabón de la violencia de género de nuevo y volver a tener que a repensar que cuáles son las cosas que siguen fallando, dónde estamos poniendo el foco y qué tenemos que hacer, porque en este caso muy particular del que se sabe muy poco, porque en un primer momento la policía largó un parte policial totalmente desinformativo, nombrándolo como crimen pasional. Cuando creímos haber superado eso después de lo de Romina, del suicidio de Romina Gio, vuelven a caer en esas mismas fallas. Y después de eso, después de ese muy acotado parte policial donde solamente se decía eso de crimen pasional y se detallaban los nombres, la denominación del auto y el lugar, no se dijo qué más pasó. Uh-huh. No se volvió a difundir y empezaron a recoger como rumores, digamos, que no aclaraban y que terminaban siendo hasta una falta de respeto para la familia de la víctima. Así que bueno, está como todo con un manto de oscurantismo que nadie sabe bien qué fue lo que pasó, si hubo denuncias previas, si hay casos de violencia, si hubo casos de violencia en la pareja anteriores, la gente que está encargada desde el Estado, como la Comisaría de la Mujer, u otros entes, no han salido tampoco como a hacerse cargo un poco de la situación, es decir, bueno, sí hubo hechos de violencia o no los hubo, como para entenderlo, ¿no? Porque todos hemos entendido que fue un femicidio seguido de un suicidio, pero aquí nadie, en ningún ente del Estado, ha salido a responder por eso, ¿no? Ni siquiera darle consuelo a la familia, o a tomarlo para decir, bueno, hay que mejorar en esto, hay que seguir trabajando en esto, nada, como que quedó, bueno, sí, lo mató, se mató y listo. Uh-huh. Cosas también que, bueno, entendemos que de alguna manera se vienen dando estas situaciones de varones que matan y se matan, y te dejan también en esa incertidumbre de no poder hacer más nada, por ahí buscar la verdad desde las investigaciones judiciales y todo eso, pero que no vas a poder reclamar justicia, no vas a poder buscar un sosiego a la familia, ¿no? Una familia que queda directamente sin una parte de su vida y ya está, nada más. Y acá en Chamical particularmente estas dos personas eran personas mayores, conocidas, personas, el hombre, un hombre que trabajaba en el campo, y la mujer, una mujer que tenía un hospedaje. Entonces como que queda como una sensación rara después de todo esto, porque no tenés dónde volcar la bronca tampoco, porque no tenés dónde canalizar la angustia más que la tristeza, ¿no? Y bueno, y ver cómo hacer desde nuestros lugares para seguir reclamándole al Estado esa ausencia permanente que tiene, no solo en este tema de las denuncias, que desconocemos si las hubo, pero también en cómo se está educando y cómo se están trabajando los vínculos para que, si fue así como lo cuenta la policía, de un día para el otro, de un momento para el otro, alguien agarre un arma, claro, se lleve a una mujer al medio del campo, le pegue un tiro, se pegue un tiro, y nada más, y ahí termina, claro, todo. Nikki, vos mencionabas esto de la ausencia del Estado. Nosotros ayer pudimos dialogar con unas compañeras de periódico La Nota de Tucumán respecto a la situación de la niña que fue obligada, o que, bueno, que quiso acceder a un procedimiento de ILE, y bueno, y le fue prácticamente negado, casi negado, digamos, está ahí la discusión. Pero, digamos, ella nos comentaba respecto a toda esta entramado estatal que se llevó adelante por medio de el sistema de salud, que se llevó adelante a través del hospital, digamos, una serie de mecanismos propios institucionales que hicieron que esta menor no pueda acceder a este derecho de la manera más adecuada y como la ley lo establece, ¿no? Y ahora, bueno, vos nos mencionás justamente esta cuestión respecto a cómo informan la fuerza policial respecto a los hechos que suceden y hasta incluso cómo funcionan determinados, por ejemplo, medios de comunicación respecto a también, ¿no? Cómo difundir esta noticia. Y pensamos, digo, pienso en esta frase del Estado ausente, donde tendría que estar y muy presente también, donde le conviene estar en términos de mantener el status quo de las situaciones que queden como están, digamos, esto de no acceder o estar presente ahí para dilatar una situación que no quieren enfrentar como la ILE o el acceso a ILE, por ejemplo, ¿no? Tal cual, sí, el hecho de no intervenir en ningún momento, ni en la prevención, ni erradicación, ni en la sanción, ni tampoco en esto de cómo manejan los medios, ni siquiera hasta en lo simbólico, ¿no? Porque se difunden en las redes sociales este tipo de palabras, este tipo de denominaciones que no hacen más que seguir repitiendo esos esquemas que Claro. queremos eliminar, y no te aparece ni una comisaría de la mujer, no te aparece ni un área de la mujer como diciéndole a la policía, no, no es crimen Claro. pasional, ya no se usa, ¿viste? Tenemos que salir Sí, sí, nosotras sí. en manada, a comentar de a miles, como para que cambien la publicación, para que saquen, ni hablar, pero ni hablar de haber difundido las fotos. Claro, No, no claro. solo las fotos de los rostros, sino también las fotos del auto. Como siempre manejándose con esa falta de empatía, con esa frialdad, como si estuvieses hablando de una serie y Claro. no de la vida de personas de verdad, ¿no? Pero cosas que van como ya hasta muchísimo más allá de si vas a tener o no vas a tener una perspectiva de género, como Claro. que no nada los conmueve. Y acá en este caso tan particular, que nosotros, todo el mundo siempre lo dice, ¿no? Son lugares pequeños, donde sí o sí vas a conocer seguramente a las personas involucradas, donde las dos familias en este caso se conocen porque eran dos personas que eran pareja, y tienen que enfrentarse en esta situación de no saber cómo solucionar, cómo llevar a cabo todo ese dolor que se viene, y no hay nadie. O sea, te encontrás frente a la hostilidad de los medios de comunicación, te encontrás frente a la hostilidad muchas veces de las mismas personas que viven en el lugar, y frente al desamparo total del sistema que debería estar ahí, que debería estar al menos protegiéndote de esas violencias que ya no te pudo proteger antes, de toda esa vorágine que agarran estos medios de comunicación. Todo eso lo tienen que saber manejar, no puede pasar como si nada. A media hora o a la hora del femicidio y del suicidio, las fotos dando vuelta por todos lados y manejándose nombres que no eran, hasta Claro. incluso aún el auto en el lugar con los cuerpos, esperando la habilitación del juez para sacarlo, la dirección de dónde estaba el auto ya estaba en las redes sociales, por lo cual la gente se iba a ver. O sea, Sí, cosas que sí, vos sí. decís en ¿Cómo manejas tu trabajo? ¿Cuáles son los protocolos que tenés en tu trabajo que no lo sabés, que son cosas que vos decís sentido común, pero vos tenés un protocolo para accionar y haces lo que querés, te manejás como querés, haces que la gente que está padeciendo, que está sufriendo esa situación, la padezca más todavía, exhibiéndolas a esas personas, Claro, claro, claro. colocando ese tipo de comentarios que confunden, que son tendenciosos. Hay, de hecho, periodistas periodistas acá de Chamical, pseudo periodistas acá de Chamical, que después se resistían a decir femicidio y decían homicidio directamente, o sea, desconociendo todo lo que venimos haciendo, la realidad en la que está viviendo, el contexto. Sí, la ¿no? permanente revictimación de la situación. Tal cual. Niki, muchísimas gracias por esta comunicación. Así nos vamos rumbo al 8M. Supongo que allí ustedes también están preparando distintas actividades. Las mujeres tenemos cada vez más conciencia de nuestra fuerza, de todas las violaciones a nuestros derechos, pero también tenemos cada vez más fuerza. Así que así vamos a este 8M. Te mando un abrazo, muchísimas gracias por esta comunicación y estaremos en contacto por más novedades. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y nosotros en cuanto sepamos algo más, también nos vamos a estar comunicando y como decís, nos vamos a ver en el 8M. Perfecto, un abrazo, hasta pronto. A todos.